Por supuesto, amigos, momento de hablar ya de lo que se viene a la ciudad de Esmeraldas. Jonathan Minota, director del Grupo Tierra Negra, nos acompaña telefónicamente desde la Tierra Verde, allá en Esmeraldas. Y luego hemos pedido que nos atienda para hablar sobre el 16º Festival Internacional de Música y Danza Afro, que se llevará a cabo en la ciudad de Esmeraldas durante este feriado de carnaval. Jonathan, qué gusto que nos puedas atender. Buenos días. Buenos días, pues, a toda la gente de la capital de la República y a todo el Ecuador entero, contentos, pues se viene la fiesta más grande del pueblo afro-ecuatoriano y de América Latina, el 16º Festival Internacional de Música y Danza Afro Carnaval Esmeraldeño 2020. Cuéntanos un poco sobre la historia. Ya es la 16ª edición de este festival, tiene ya un camino recorrido. ¿Cómo es que fueron, cómo iniciaron? Por supuesto, esta idea del Festival Internacional de Música y Danza Afro nace de la necesidad, pues, de los mismos grupos de música y danza afro de buscar nuevas alternativas culturales con la finalidad de, pues, que Esmeralda se convierta en la capital de la música y la danza afroecuatoriana. Y es así como en la administración de Ernesto Alonso Tupiñán Quintero, bajo la dirección de Cultura de Katy Ovidia Guerra, se crea este festival que llega hasta su versión número 13. Luego se interrumpe el festival con la última administración municipal y se retoma el festival en este momento ya con su edición número 16. Este festival es de vital importancia, primero porque las diferentes manifestaciones negras de las comunidades de América Latina y de otros países vienen y convergen en estos 4 días de fiesta cultural. ¿De qué países, por ejemplo? No, nos han visitado, te cuento, desde Trinidad y Tobago, de la República de Haití, Estados Unidos. Hemos tenido grupos de Senegal, grupo del Congo, Mauritiana. Hemos tenido gente de la República de Chad. Hemos tenido, como siempre, pues, América Latina presente, los ritmos caribeños, Costa Rica, Cuba. Hemos tenido ballet de México. Hemos tenido Argentina, Perú, Colombia, Bolivia, Brasil, de Salvador de Bahía, estuvieron en el 2011. Colombia siempre con sus dos costas, Pacífica, Atlántica y la región Caribe también, hasta acá, Panamá hemos tenido, y esta versión va a ser una versión muy especial, porque vamos a tener la presencia de un ballet afrochileno que ya está ya confirmado, está llegando a Esmeraldas. Vamos a tener la presencia también de un ballet mexicano, un ballet de Costa Rica, un ballet de Panamá, los grupos de Colombia, que son alrededor de 9 agrupaciones, y los de Esmeraldas, que somos los anfitriones, son más de 10 agrupaciones en escena. Bueno, en todo caso, tienen un repertorio, bueno, unos elencos de primera, vienen desde distintas partes del mundo. En fin, tenemos acá los sonidos y la danza afro, cada uno en sus diferentes estilos. ¿Qué han logrado ustedes con este festival en frente al público? ¿Qué ha dicho el público? Reducir la violencia grotesca que existía antes en cuanto a lo que era el carnaval, el tema de los globos de agua, el tema de la pintura, del huevo, de la harina, de las espumas. El carnaval de Esmeralda ya es un carnaval consciente, es un carnaval que le apuesta más al turismo, que le apuesta más al epicentro, pues, en este caso, que es el festival. Los hoteles están súper económicos, la comida está muchísimo más deliciosa que antes, más rica y mucho más barata. El festival logra que estos 4 días se reactive la economía, y ahora que hemos insertado dentro de esta programación el reinado internacional del carnaval, donde las mujeres no son expuestas en traje de baño como un símbolo femenino, sino que cada una presenta el folclore de su región y en 2 minutos deben hacerlo, y esa es la reina internacional del carnaval. Entonces, esta propuesta busca de que Esmeraldas continúe siendo lo que siempre ha sido, y lograr de que, así como el gobierno nacional apoya el Festival de las Flores y de las Frutas en Ambato, así como apoyan el Festival de Guaranda, también se asigne un recurso para esta edición del festival, que lo único que ha hecho es tratar de que el pueblo afro tenga una presencia significativa antes de los 10 años de justicia, desarrollo y reconocimiento del decenio de los afrodescendientes. Entonces, desde antes, desde el 2001 se inició este reto de crear este festival, y hoy por hoy ya es un patrimonio inmaterial para los esmeraldeños y los ecuatorianos también. Ahora también es importante conocer cómo es la metodología de este festival, pues tenemos en cuenta que son 22, son del 22 al 24 de Por febrero supuesto. el desarrollo del festival. Por supuesto, el concurso Marimba de Oro, que era como se denominaba hasta la versión número 13, ahora es un concurso económico. Tenemos $3,500 al primer lugar, $2,500 al segundo lugar, $1,500 al tercero, en la modalidad de música y danza. Y en la modalidad de música tenemos $2,500 y $1,500 al segundo lugar. El día sábado mañana ya es el pregón del carnaval, el pregón inmaterial, patrimonio inmaterial. Lo hemos denominado patrimonio inmaterial en la marimba por esa declaratoria que la UNESCO le dio a nuestra música tradicional. En ese acto seguido viene la elección de la reina internacional del carnaval y empieza la primera ronda. Primera ronda el sábado, segunda ronda el domingo y la tercera ronda, que ya es la final, es el día lunes. Entonces, con esto tenemos ya una programación espectacular. Te cuento un dato adicional. Viene de jurado calificador, ya a las 2 de la tarde llega en el vuelo de Tame la reina nacional del bambuco, elegida en Huila, Neiva, Colombia. Es la primera afrocolombiana. Después de 59 años en tener este título tan importante en Colombia, ella va a ser parte del prestigioso jurado calificador. Y Esmeralda se viste de fiesta, Esmeralda se viste de gala. Además del festival, tenemos una programación en diferentes parroquias y en diferentes sectores del Cantón Esmeralda. Eso igual que lo quede contenta. Perdón, ¿y los otros eventos paralelos son igual de la municipalidad? Por supuesto. Estos eventos los realiza la Dirección de Patrimonio Cultural de la Alcaldía del municipio de Esmeralda y tienen el apoyo, pues, obviamente, de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión Núcleo de Esmeralda. El aporte de la Casa de la Cultura Núcleo de Esmeralda en la edición 14, 15 y esta la 16 del festival ha sido muchísimo, muchísimo de importancia, porque la Casa de la Cultura anteriormente no participaba de este tipo de acontecimientos. Estaba más dedicada a otro tipo de cosas, a hacer los libros y todo este tipo de cosas, como alejado de la perspectiva social que debía cumplir y los objetivos para los cuales fueron creados la casa. Y uno de esos es de conservar, precautelar e incentivar y auspiciar este tipo de eventos culturales que lo que hacen es engrandecer la cultura de nuestro pueblo. En eso yo felicito mucho al artista Yurki Minota Campos y esa decisión de querer apoyar el Festival de Música y Danza Afro. Perfecto, entonces la gente ya tiene que ir alistándose para ser parte de este importante Festival Internacional de Música y Danza Afro. Todas Exacto. las actividades... Quiero, ajá, sí, por favor. Quiero decirle a todos los ecuatorianos de nacimiento, pues de corazón, que tenemos transporte fluido a Esmeraldas, pues pueden tener todas las cooperativas de Transesmeralda Occidental y todas las que quieran. Esmeraldas tiene un sol espectacular, cero lluvias en este momento, tenemos un sol radiante, tenemos almuerzos desde $2.50 a $3, la carrera en taxi desde el centro hasta Las Palmas cuesta $1.50, o sea, los precios están accesibles, no se crean nada de lo que dicen, no estamos con ningún peligro en cuanto a zonas limítrofes ni nada, por decirlo, nuestra ciudad de Esmeraldas está muy alejada. Estamos hablando de casi 180 kilómetros desde acá hasta la frontera con Mataje. En cuanto a sismo, temblores, no existe nada de eso. Esmeralda sigue siendo el paraíso terrenal, el paraíso tropical donde todo el mundo quiere estar. ¿Cómo se encuentran esas playas? Porque mucha gente va por allá. Exacto, las playas de Las Palmas, gracias pues a que hoy por hoy el balneario de Las Palmas cuenta con uno de los malecones escénicos más importantes del país, por no decir el mejor. Tenemos el malecón escénico público. La transformación de la playa Las Palmas yo creo que le llegó como anillo al dedo para la edición de este festival. Hoy ya encuentras en orden dónde están los bailaderos, encuentras en orden dónde están los restaurantes, en orden dónde está la zona de esparcimiento. Los hoteles, te cuento, están de locura, desde $15 incluido desayuno. O sea, tienen que venir a Esmeraldas, definitivamente. Este festival, ustedes ya el día 24, ahí será entonces cuando ya den a conocer los ganadores. Los ganadores del festival ya se lo dice el día lunes 24 y el día martes ya es el remate del carnaval, eso ya es algo tradicional, eso se lo va a realizar en la calle 6 de diciembre, ahí pues van a estar las orquestas y todo, y Esmeralda cierra su fiesta de carnavales como Dios manda. ¿Cómo ha sido la recepción por parte de la gente de afuera, no? Porque obviamente ya el Festival Internacional de Música y Danza Afro, ahí en Esmeraldas, como dueños de casa, obviamente van a tener su público de ahí. Pero la gente del turista. El turista. Lo que más nos llama la atención es que la gente corre a Tacames, corre a Tunsupa, corre a Azua, pero cuando llegan las 5 de la tarde, las 4 de la tarde, todo el Ecuador entero se volca al balneario de Las Palmas. Llegamos al punto, en la edición número 11, si no me equivoco, en la 11, en la 12, de tener, sin mentirte, más de 60.000 personas alrededor de Las Palmas. No, era una verdadera locura, viendo únicamente los grupos de música y danza afro. Significa de que nuestra música, no, nuestra danza y el espectáculo tradicional que se presenta no le mide tarima a ningún cantante internacional ni nada por el estilo. Bueno, lo bueno es que se están haciendo cosas con los recursos del Estado para incentivar a la cultura local y no tratar de contratar artistas internacionales como se hace en otras provincias y en otras ciudades. Ustedes son los artistas en todo caso. Por supuesto, nosotros somos los artistas y lo bueno es que ese recurso se quede en Ecuador y siga circulando, y eso mueve la economía del país. ¿De qué vale que un artista venga y no cobre 90.000, $80.000 solamente porque un municipio quiere tener una fama y quiere captar más gente, si ese artista se lleva esos $80.000 y el artista local no queda con nada? Cuando se fuga ese dinero, significa de que la economía local se reduce y eso es perjudicial para el país y para la ciudad de ley. Bueno, con esa iniciativa y esas ganas de ir a recorrer el país, nosotros cerramos esta entrevista y te agradecemos a ti, Jonathan, por atender esta llamada telefónica. Deseamos el mejor de los éxitos en el desarrollo de este festival, que toda la gente vaya para allá y se enamore entonces de la cultura afro, no solo de la ecuatoriana, sino de todas las que van a estar visitándoles en este festival internacional. Gracias, sí, Jonathan. Muchas gracias a ti por la entrevista y por el espacio y la oportunidad que das de mostrar lo bello de mis esmeraldas. Muchas gracias. Bien.